Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 40 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Sí pudimos hacer el programa, afortunadamente. Pero pues sí, va a ser un poco más tarde, vamos a terminarlo también más tarde. Y como les decía la semana pasada, pues que no iba a estar. Y en esta semana no sé si también tenga que salir. Esperemos que les pueda avisar por lo menos, ¿no? Con tiempo. Pero pues por el momento aquí estamos. Y espero que todos estén muy felices y muy contentos. De que ya se vienen las fiestas de pues decembrina, ¿no? Que ya empezaron, obviamente. Y Y pues nos vamos a ir con el pronóstico del clima, que para variar, pues también estoy teniendo aquí un poquito de problemas con mi equipo, porque como no lo había usado en varios días. Vamos a ver si ya me hace caso esto, ¿no? Porque con el celular no me parecen las cosas que yo les quiero dar a conocer, ¿no? Y ahorita ya tuve que reiniciar el equipo definitivamente porque pues no se dejó. Y no me voy a poner a esperar. Bueno, aquí, wow, estamos a menos 1 grado centígrados. Y en grados Fahrenheit, entonces debemos estar como en unos, ¿qué? 31, yo creo. O sea, podría decir que estamos a unos 31 grados Fahrenheit, probablemente. Pero bueno, vamos a irnos con la temperatura. Sí tenemos temperaturas actuales de 31 grados Fahrenheit. Se espera un cielo parcialmente despejado. Tenemos un viento que se registra 6 millas por hora. Una humedad de un 66% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 24 con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 21% y esto sería como a la 1 de la tarde, de las 11 a la 1 de la tarde. Para el día de mañana, martes 10 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 25, con cielos soleados y despejados. Para el próximo miércoles 11 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 28, con cielos mayormente soleados. Para el próximo jueves 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, día de todas las personas que se llaman Guadalupe, Día de la Virgen Guadalupana. Se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 31, con cielos muy nublados. Y para el próximo viernes 13, se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 30, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. No se espera nieve, al parecer, por lo que estoy viendo. Sí, va a estar frío, pero yo creo que los días más fríos, pues va a ser el día de hoy. El día más frío de esta semana próxima es hoy y el día de mañana. De ahí va a aumentar un poquito, pues las máximas, porque las mínimas también va a estar bastante frío, ¿no? Tanto hoy, mañana y el miércoles, que las mínimas van a ser 28. Bueno, inclusive el jueves se podría decir 31, que es la temperatura que tenemos actualmente, pues sí está frío, ¿no? Entonces, sí va a estar frío. Aunque las máximas pues estén mejor, no sé cuánto va a durar las mínimas, porque como ya se oscurece más rápido, entonces ahí estaremos viendo, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

10 de la mañana con 30 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, la carta de la estrella augura un cambio en tus energías, la abundancia te acompañará durante este cierre del año, no desaproveches las oportunidades que se te van a presentar en estos días. Para el signo de Tauro, el sol dice que es momento de cerrar ciclos, terminar con tus proyectos y avanzar con paso firme, prepárate para recibir con la mejor energía el año nuevo. Para el signo de Géminis, las cartas te dicen que debes perder el miedo para poder avanzar hacia el futuro. Presta atención a las señales, pues recibirás una llamada de suma importancia. Cáncer, este día te rige la carta de El Diablo. Dice que debes tener cuidado con las falsas amistades. No le cuentes a cualquier persona tus planes. Confía en tu intuición. Leo, Marte retrógrado está en tu signo, así que ten cuidado con las decisiones impulsivas y mejor escucha tu intuición. El As de Oro te augura un momento de mucha suerte y abundancia. Libra, cuídate de las envidias y de las falsas amistades, pues alguien podría meterte en problemas. Tu carta del carruaje te guía para retomar tus planes. Es momento de cerrar tus proyectos. Escorpio, te encuentras en un momento complejo, puede que no te sientas seguro. Sin embargo, el loco te invita a madurar y reconectar contigo mismo para poder avanzar. Sagitario, estás en tu mejor momento. Recuerda que no necesitas consejos ajenos. Confía en tu intuición. La carta de El Mundo augura un momento de crecimiento y de éxito. Capricornio, para este fin de año la prosperidad y el éxito estarán muy presentes, pues la carta de El Mago te motiva a recibir los resultados de tu esfuerzo. Será un día lleno de mucho trabajo, así que intenta organizarte. Acuario, la templanza te hará mantenerte en equilibrio. Es momento de que reflexiones sobre las personas que te rodean, pues las cartas dicen que alguien podría traicionarte. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Este día la carta del juicio te aconseja tomarte un momento para evolucionar y repensar tus metas alcanzadas. Una sorpresa llega, recuerda que está en tus manos qué hacer. Es de la mañana con 37 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

11 de la mañana con 14 minutos, ya regresamos. Disculpen aquí otra vez la demora. Espero ya no poderme, ya no salirme del programa como lo estoy haciendo. Disculpen, tuve varias llamadas que no esperaba. Entonces, pues se fueron aquí las canciones. Bueno. Vamos a irnos ahora sí a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo se trata de Iris T1, el dispositivo que lleva la energía solar a todos lados. Con diseño compacto y batería extraíble, el Iris T1 promete revolucionar el acceso a la energía renovable. Este innovador seguidor solar portátil duplica la eficiencia de los paneles convencionales y ofrece una solución práctica para zonas remotas, campamentos y emergencias. Un avance tecnológico está transformando la forma en que uno aprovecha la energía solar. Diseñado por Iris Solar, y el Iris T1 combina tecnología de seguimiento solar con un diseño portátil y eso ofrece independencia energética en cualquier lugar. Entonces vamos a ver cómo es este dispositivo, ¿no? ¿Qué es lo que hace único al Iris T1? El Iris T1 es el primer seguidor solar portátil todo en uno. Y gracias a un motor dual de dos ejes, ajusta automáticamente su panel de 24W para seguir al sol, maximizando la captación de luz solar. Y esto permite generar el doble de energía comparado con paneles estáticos tradicionales. Según cuenta Ámbito, su diseño plegable y compacto lo convierte en una herramienta ideal para aventureros, residentes de zonas remotas o situaciones de emergencia. Y este dispositivo no solo genera energía en tiempo real, sino que también ofrece una fuente confiable para mantener dispositivos electrónicos en funcionamiento. Es como si fuera un molino de viento, pero chiquito así en el piso. Y bueno, más bien como si fuera una antena parabólica chica que la pones en el piso y pues está llena de paneles. Está buena esa idea, yo me imagino que muy pronto lo van a implementar en las casas. Sería increíble porque así ya no tienes que ponerlo en tu techo, ¿verdad? O en otro tipo de construcción. Una de las características más destacadas del Iris T1 es su batería extraíble de 270 watts con una carga completa. Y la batería puede cargar un móvil hasta 20 veces, alimentar un portátil hasta 3 veces, recargar una tablet hasta 9 veces. Y esta batería puede precargarse en casa usando la red eléctrica y recargarse posteriormente con energía solar, lo que garantiza autonomía prolongada en cualquier entorno. ¿Cómo la ven? Está padre, ¿no? Pero no dice aquí el costo y dónde se puede adquirir, así que pues hay que buscarlo, ¿no? La conectividad es muy fácil. Dicen que el Iris T1 incluye conectividad Wi-Fi y una aplicación móvil compatible con Android e iOS. A través de esta aplicación, los usuarios pueden monitorear el nivel de carga, ajustar configuraciones y optimizar su uso según las necesidades específicas. También cuenta con dos puertos USB-C y USB-A, permitiendo cargar hasta tres dispositivos simultáneamente. Entonces, ahí está interesante, ¿no? Y en otra información, Xiaomi 15 revoluciona las llamadas, comunicación sin señal, internet ni límites físicos. Xiaomi ha lanzado una función única para su Xiaomi 15, Xiaomi Stack, que es un sistema que permite realizar llamadas sin necesidad de tener red móvil ni conexión a internet. Incluso en lugares complicados como sótanos o áreas remotas, una tecnología que redefine la conectividad móvil. Con frecuencia, pues las grandes innovaciones anunciadas en presentaciones de productos tardan en llegar al usuario. Sin embargo, Xiaomi Star ya está disponible gracias a una actualización reciente, mostrando su potencial revolucionario en el sector de los smartphones. Tiene llamadas sin red en un radio de 3,5 kilómetros. La característica más destacada de Xiaomi 15 es su capacidad para realizar llamadas sin depender de una red móvil, gracias al sistema Xiaomi Star. en un rango de hasta 3,5 kilómetros, funcionando incluso en condiciones extremas donde no hay señal ni internet. Y además el sistema es capaz de atravesar hasta 7 capas de paredes, asegurando la comunicación en entornos difíciles como sótanos, túneles y edificios densamente construidos. Y esto representa un avance pues significativo, especialmente en situaciones de emergencias o en lugares con cobertura limitada. Qué padre, ¿no? Porque si hay gente que de repente trabaja en edificios que están en plantas bajas o en lugares, ¿no?, de que necesitas tal vez comunicarte. Y pues si tienes este tipo de celular, pues ya sabes las ventajas, ¿no?, que vas a tener. ¿Y qué más? Ah, bueno, esta nota que está un poco fuera de lo común. ¿Tú eres de las personas que cambias constantemente la foto de tu WhatsApp? ¿O eres de las personas que nunca cambian la foto de WhatsApp? Si tú eres de las que nunca cambian la foto de WhatsApp, vamos a ver lo que nos dice la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sugiere que esta decisión puede ser más reveladora de lo que uno se imagina. Vamos a ver qué está detrás de esta elección y cómo podría reflejar la personalidad. Al parecer, en un mundo digital donde las redes sociales están en constante cambio, muchos usuarios deciden mantener inalterada su foto de perfil en WhatsApp durante largos periodos. ¿Pero por qué lo hacen? A través de modelos de inteligencia artificial como el Copilot de Microsoft y OpenAI, se puede encontrar algunas interpretaciones que revelan más sobre esta actitud de lo que parece a simple vista. Y pues una de las razones que la inteligencia artificial destaca es que algunas personas prefieren proyectar una imagen constante de sí mismas. Al mantener siempre la misma foto de perfil, transmiten la idea de estabilidad y coherencia en su vida, y esta constancia puede reflejar una personalidad que valora la estabilidad y la previsibilidad en su entorno digital, ya que prefieren no cambiar su imagen constantemente. La inteligencia artificial sugiere que algunas personas no consideran relevante cambiar su foto de perfil, ya que no otorgan gran importancia a su presencia digital. Eso, para estas personas las redes sociales no son una prioridad y su foto de perfil simplemente no es algo en lo que se detengan mucho a pensar. Y otra interpretación interesante es que para algunas personas las fotos de perfil puede tener un significado emocional profundo, puede ser un recuerdo de un momento especial o una representación de una conexión importante, lo que hace que prefieran mantenerla inalterada. Y la imagen del perfil se convierte así en algo significativo que remite a un vínculo o a una etapa especial de su vida. ¿Cómo la ven? Bueno, eso es lo que dice la inteligencia artificial. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas.

11:31, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre los tés de anís que sirven para combatir el dolor de estómago. Y más ahorita que está haciendo frío, no solamente si tienes dolor de estómago, también puedes utilizar este tecito, ¿no?, para calmar un poquito el frío. Y si sufres tú constantemente dolores de estómago, entonces hay que pues conocer las propiedades naturales del anís que pueden ayudar a aliviarte de esta sensación de incomodidad o de ardor en la parte superior del abdomen. El anís, que en estas fechas precisamente, ¿no?, empezando el, bueno, finalizando el mes de octubre, o más bien de noviembre, iniciando el mes de noviembre, ¿no?, cuando es el Día de los Muertos, se hacen panes en México que tienen anís. Y hay otros tipos de panes también que en estas fechas decembrina contienen anís. Y la rosca de Reyes creo que también le ponen un toquecito de anís, ¿no? Y es cuando pues más puedes conseguirlo ahí a simple vista en los supers. Y bueno, el anís es una hierba nativa de la región oriental mediterránea y es una de las especies de plantas más antiguas reconocidas con fines medicinales y como condimento en la cocina, y es miembro de la familia de las apiáceas, que también incluye la zanahoria, el perejil, el eneldo, el hinojo, el cilantro, el comino y la alcaravea. Y desde la antigüedad se han usado las semillas de anís como remedio natural en la medicina popular. Los romanos ya lo utilizaban en tortas condimentadas con anís como ayuda digestiva luego de comidas pesadas. De hecho, cuando tú vas a comer en algunos restaurantes aquí de comida hindú, de la India, tienen ahí en los mostradores unos recipientes con anís, pues para lo mismo, ¿no? Porque como tienen muchos condimentos, la comida hindú, que es deliciosa, pero pues a algunos nos cae muy pesado, vamos a decirlo, pues eso sería genial, ¿no? Consumir el anís. De hecho, pues también muchos de los platillos contienen anís de la comida hindú. Y para eso, por lo mismo, ¿no?, para combatir las comidas pesadas. Las infusiones de anís son uno de los mejores remedios caseros para los problemas digestivos, ya que posee propiedades carminativas, sedantes y antiespasmódicas. Ayuda a eliminar el exceso de gases, relaja la musculatura gástrica y reduce el dolor que producen los espasmos. Y el anís está clasificado en la lista GRAS, que es reconocido como seguro, de la Administración de Drogas y Alimentos, de la FDA, o sea, la FDA de Estados Unidos. La forma más común de aprovechar sus propiedades es preparando una infusión con semillas ligeramente machacadas a las que se les añade agua hirviendo. La tapas y la dejas reposar 5 minutos y después la cuelas, y hay que beberla poco a poco según se va enfriando, y así se pueden aliviar los cólicos, las indigestiones y otras molestias relacionadas con el aparato digestivo. Y en general, los dolores de estómago están relacionados con una indigestión pasajera o también puede ser producto del estrés, pero siempre debes tener en cuenta que si persiste por más de un par de días o se agudiza, debes consultar con tu médico, ¿ok? Entonces ahí está muy simple, muy sencilla. Nada más recordarles que no modifiquen, ni cambien, ni abandonen sus tratamientos o medicamentos. Antes consúltenlo con su médico. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor y fue escrito por Lorena Ponce de León. Aquí voy a finalizar este artículo del día de hoy de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.